Llorando Francisco dijo un día Jesús: amo el sol y amo la estrella, amo a Clara y las hermanas, amo el corazón de los hombres, amo todas las cosas bellas. Oh, mi Señor, me debes perdonar, porque yo solo a ti debo amar, porque yo solo a ti debo amar. Sonriendo el Señor le responde así: amo el sol y amo la estrella, amo a Clara y las hermanas, amo el corazón de los hombres, amo todas las cosas bellas. Oh, mi Francisco, no debes llorar más, porque yo amo lo que amas tú, porque yo amo.